En el estado de Texas ha nacido un gran caballo. En el pueblo de Amarillo, un 19 de mayo, un alazán muy hermoso que pa' correr es un rayo. Tus patas blancas, tu frente, caballo alazán tostado. 23 grandes carreras y todas las has ganado. Y don René de la Rocha, tu dueño, siempre ha apostado. Por Sinaloa y Sonora y por Baja California, a todos les has ganado sin perder una victoria. Por eso al Alazán Tostado eres muy grande en la historia. En Mexicali ganó al gran Charlie de Tezada. Y allá amarró dos carreras con la yegua colorada para el 23 de junio en las playas de Tijuana. $122,000 Feliz Medina apostó. Porque la primer carrera el alazán la ganó, pero al correr la segunda en las puertas se cayó. Se perdió mucho dinero en la carrera afamada. A don René de la Rocha ya no le importaba nada, porque perdió su alazán con la yegua colorada. Adiós bonito Tijuana, también hermosa frontera. Adiós todos mis amigos que vieron esta carrera. El que compuso el corrido se llama Pepe Cabrera.